una vez más con vosotros en otra entrega de Original y Copia. Os habla Fermín Arrondo y, como bien sabéis, os acompañaré desde la sintonía de la Eurogate a Masaspi y Ratia durante los próximos 60 minutos para presentaros una nueva selección de versiones en la que cabrán temas de clásicos como The Temptations, Pablo Guerrero, Peter Frampton o Bob Dylan, pero alternados con otros de artistas más recientes como Bright Eyes, The Charlatans, Los Pulsetes o Another Sunny Day. Pero lo que sí os aseguro es que cada uno de los covers que vais a oír tendrá un valor por sí mismo, porque esa es precisamente la magia de las versiones, que todas son diferentes a la hora de reproducir el original. No se limitan a ser copias, sino que se transforman y se reinterpretan, creando, a su vez, nuevas canciones. Pero bueno, no es este momento de filosofar, sino de ir a lo práctico. Así que dejémonos de historias y comencemos este programa de hoy de Original y Copia. Mr. Tambourine Man es un tema de Bob Dylan publicado en 1965. A pesar de que siempre ha sido una de las canciones más populares del músico de Duluth, no fue él quien la llevó hasta el número uno, sino el grupo The Byrds, que la convirtieron en su single de debut, grabándolo antes que el propio Dylan, para lanzarlo al mercado el 12 de abril de 1965 como adelanto de su primer y homónimo álbum, que vería la luz un par de meses después. Aquella canción tuvo, de la mano de los Byrds, una decisiva importancia en el nacimiento del llamado folk rock, a raíz de convertirse en un éxito masivo cuando alcanzó el número uno en el Billboard norteamericano. Pero además, este primer éxito tan decisivo de The Byrds potenció el nacimiento entre 1965 y 1966 de infinidad de bandas que, a los dos lados del Atlántico, intentaron imitar el sonido híbrido de aquella banda y su típica mezcla de rock, guitarras jungle y letras socialmente comprometidas. Vamos a escuchar este famosísimo tema de Bob Dylan en una de las versiones más originales y arriesgadas que existen de entre las casi 300 que están catalogadas. Los responsables son Más Birras, el grupo zaragozano liderado por Mauricio Aznar, que se dio a conocer en 1985 desde Diario Pop, el programa de Radio 3 conducido por Jesús Ordovás. Así suena esta excelente versión de El hombre del tambor, que formó parte del segundo y último álbum del grupo, Tierra Quemada, publicado en 1992. Un simple giro del destino y el vagabundo pudo escapar. pues no hay un sitio a donde nadie quiera verme regresar. Tamasaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroitamasaspi Irratia, la radio que sueña. First Day of My Life es una canción del álbum I'm Wide Awake, It's Morning, de la banda estadounidense Bright Ties, lanzado el 7 de febrero de 2005. Nada más publicarse, la canción entró en el chart de sencillos del Reino Unido y fue incluida en la lista de Pitchfork Media como una de las 500 mejores canciones de esa década. En 2013, Stereo Gum, una de las más importantes publicaciones musicales de habla inglesa, situó la canción entre las 5 mejores de Bright Eyes y en 2020, Paste, la revista digital bimensual de música y entretenimiento publicada en los Estados Unidos, la clasificó como una de las 15 mejores baladas de indie pop. The Pawners Society comenzó siendo un dúo de Chicago formado en 2007 por Stephanie Morris y John Houston. A principios de 2009 ya tenían un EP grabado, mezclado y masterizado solo a la espera de terminar la portada cuando Stephanie falleció. Acompañándose de nuevos músicos como Elliot Dix, ex batería de The Nerves, y la bajista Liz Bustamante, John Houston se hizo cargo de la voz y la guitarra, dando vida a una nueva formación de Pawners Society con la que continuar adelante con aquel proyecto iniciado años atrás y componer nuevas canciones que recordaban el espíritu post-punk de los 90. Con un ritmo robusto, marcado por armonías disonantes y con una clásica estructura dinámica de suave, fuerte, suave, The Pawners Society nunca han reinventado la rueda, pero sí han demostrado que son realmente buenos en lo suyo. Basta escucharlos en esta versión de First Day of My Life para comprobarlo. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Escucháis Original y Copia en la sintonía de Larogeita Amasaspi y Ratia. Y continuamos nuestro programa con Pelvis, una banda brasileña surgida originalmente de un colectivo universitario con más de 50 miembros. El grupo se formó en Río de Janeiro durante el verano de 1991, capitaneado por Gustavo Seabra, vocalista, compositor y guitarrista principal. Su música estaba muy marcada por el estilo de grupos claramente orientados hacia las guitarras como REM, Pixies, Dinosaur Jr. o Lloyd Cole. Con una formación en continuo cambio, Pelvis siempre se ubicaron muy al margen de la escena musical indie brasileña, quizás debido a su insistencia por cantar solo en inglés. Y aunque a veces tuvieron atisbos de alcanzar un mayor éxito, como cuando compartieron escenario con Teenage Fan Club o cuando estuvieron de gira por Francia como teloneros de Luna, fuera de la escena musical carioca siempre fueron, a pesar de su calidad, una banda de minorías absolutamente desconocida por el gran público. El tema que ahora escucharemos interpretar a Pelvis es una versión de The Charlatans, la banda de Birmingham, Gran Bretaña, nacida en 1989 y que junto a Stone Roses, The Farm o Happy Mondays, fue una de las formaciones más representativas del denominado sonido Manchester. Se trata de White Shirt, uno de los temas que, como The Only One I Know y Then, fue uno de los cortes más escuchados de Sound Friendly, el álbum que sirvió en 1990 para que debutaran The Charlatans. She died. Pablo Guerrero, cantautor extremeño, grabó su primer disco de larga duración titulado A Cántaros en 1972, en plena agonía de la dictadura franquista. Se trataba de un trabajo en el que se notaba la influencia del folk norteamericano que en aquella época marcaba buena parte de la producción musical española más comprometida. La canción que daba título a aquel disco de debut se convirtió muy pronto en uno de los primeros himnos contestatarios de aquellos duros años e incluso consiguió entrar en las listas de las principales radiofórmulas de la época a pesar de los consabidos problemas con la censura. En marzo de 1975, con el dictador todavía vivo, Pablo Guerrero grabó un disco en directo en el Teatro Olimpia de París, como también había hecho en 1969 Paco Ibáñez. Un trabajo que durante los años de la transición se convirtió en uno de los mayores éxitos de ventas del cantante. La versión de A Cántaros que vamos a escuchar la interpreta Luis Farnox, más conocido por su nombre artístico, el Mecánico del Swing. Cantautor, poeta y dibujante madrileño, nacido y criado en el popular barrio de Vallecas, comenzó a darse a conocer durante los primeros años de la llamada movida madrileña al frente del grupo Quinto Congreso.

The Kinks, los Reyes, no confundir con The Kinks, la banda británica, es una banda de rock canadiense formada a finales de la década del 70 por David Diamond, voz principal, bajo y compositor, Sonny Case, voz, teclado y también compositor, Todd Reynolds, batería, y Mr. Zero, guitarra y compositor. Antes de darse a conocer popularmente, estuvieron actuando durante más de 3 años con el nombre de Whistle King, o el Rey del Silbato, en diferentes clubes de Vancouver y Ontario, hasta que ya, con el nombre de The Kinks, grabaron su primer larga duración en el estudio Nimbus 9 de Toronto, que contó con la producción de Bob Ezrin, un profesional de primera categoría que había sido responsable de grabaciones de figuras tan importantes como Pink Floyd, Alice Cooper o Kiss. Aquel debut discográfico, que se tituló The Kinks Are Here, tuvo una amplia difusión en Estados Unidos y Canadá, permaneciendo 23 semanas en las listas de éxitos del Hot 100, lo que les proporcionó un disco de platino y varios sencillos de oro. Con una larguísima trayectoria en la que han cambiado 4 veces su line-up y que les ha convertido en una de las bandas de folk rock de más solera de Canadá, el año pasado The Kinks lanzaron su último trabajo hasta el momento, The Longest Story Ever Told, o la más larga historia jamás contada. Vamos a escuchar a The Kinks en una versión grabada en 2004 de una de las mejores baladas escritas por The Beatles y contenida en su álbum de 1965, Rubber Soul. Se trata de la súper conocida For No One, para nadie. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on. When she no longer needs you, she wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Arañas de Martek, lurra nireika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Habéis sintonizado la Urogeita Masaspi irratia y estáis escuchando Original y Copia. Y continuamos con Another Sunny Day, un proyecto en solitario de Harvey Williams, un joven de Cornwall, Gran Bretaña, que comenzó a actuar en bares de estudiantes en 1986 mientras cursaba su carrera en la Universidad Politécnica de Plymouth. Una vez que se graduó, Williams se dedicó a desarrollar su carrera musical de forma más profesional, firmando un contrato con la discográfica Sara Records, con la que en abril de 1988 lanzó su primer trabajo, como Another Sunny Day, un single titulado Anorak City. Publicado en formato flexible, junto con un famoso fanzine del momento que se llamaba Are You Scared to Be Happy?, la canción fue un éxito rotundo y resultó elegida como single de la semana por la importantísima publicación musical británica New Musical Express. Pero el sencillo de debut propiamente dicho, editado comercialmente y en vinilo, fue un tema titulado I'm in love with a girl who doesn't know I exist, o Estoy enamorado de una chica que ni tan siquiera sabe si existo, que salió a la venta 2 meses después del fanzine y que nuevamente consiguió alzarse como single de la semana. Y esa canción será la que ahora vamos a oír versionada por Claudio Cataldi, un cantautor de Palermo, Sicilia, que comenzó su andadura en 2008 y que se ha demostrado todo un maestro de los ritmos hipnóticos, a veces con un toque oscuro, que resalta cierta tendencia hacia lo gótico. Siempre abierto a la experimentación, Cataldi incorpora instrumentos como el violonchelo o el ukelele, como en esta versión del I'm in love with a girl who doesn't know I exist, para construir una especie de folk con toques psicodélicos que bebe de muchas fuentes. So many times since it's happened before, but I never knew the luck who made me feel this sore. I could speak to you, you could speak to me. Oh, but it will never happen. What will be, so I'm just lying dream. All the chances I miss, I'm in love with a girl who doesn't know I exist. A pesar de la juventud de sus componentes y de la propia banda, Alcalá Norte es un grupo madrileño de rock del que todo el mundo habla, escribe y que desde hace poco más de 2 años suelen estar presentes en casi todos los principales eventos del país relacionados con la música o con la escena musical independiente. Fundado en 2019 por 3 amigos del barrio de Ciudad Lineal, Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá y Álvaro Rivas, hoy cuenta con una formación estable de 6 miembros. Alcalá Norte debutaron discográficamente en 2020 con una primera maqueta de 4 temas que poco después saldría en vinilo y al que seguirían 6 sencillos más hasta que en abril de 2024 sacaron al mercado su primer álbum de estudio. Un trabajo que obtuvo un rotundo éxito de crítica y que los llevó en poco más de un mes a entrar en las listas del Top 100 de Promusicae y del Top 50 de Spotify. Con un estilo musical muy marcado por el afterpunk de los primeros años 80 y con influencias más que notables del lado más oscuro del rock de entonces, desde Joy Division y Décima Víctima a The Cure y Seres Vacíos, Alcalá Norte ha pasado en poco más de un año de ser calificada como una interesante banda emergente a figurar en los carteles de numerosos festivales musicales del calibre del Primavera Sound, el Zaragoza Feliz, el Lemon Rock Sound o el Atlantic Fest. Una fama de sobra consolidada en los conciertos de la autodenominada gira Cañón, que desde junio de 2024 hasta febrero de este mismo año los ha llevado a actuar en 40 diferentes lugares de toda España. Y vamos a escuchar a Alcalá Norte con el último trabajo que han puesto en la calle hace unas pocas semanas. Su participación en el disco homenaje al Super 8 de los Planetas en el 30 aniversario de su publicación con esta versión de 10K. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin es iñesco. Show Me The Way es, sin lugar a dudas, la canción más popular del repertorio de Peter Frampton, un músico de rock que comenzó su carrera profesional a mediados de los 60 en un combo llamado The Herb, para en 1969, junto con el ex líder de Small Faces, Steve Marriott, y el ex componente de Spooky Tooth, Greg Ridley, crear el grupo Humble Pie, una banda de blues rock que pronto se convirtió en un referente básico de lo que poco después se conocería como heavy metal. A mediados de los años 1970, Peter Frampton abandonó el grupo para seguir carrera como solista y en 1976 publicó uno de los discos más vendidos de la historia del rock, Frampton Comes Alive. En aquel doble álbum en directo de Peter Frampton destacaba especialmente Show Me The Way, Muéstrame el Camino, que alcanzó en los Estados Unidos el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos aquel año en el Reino Unido. Show Me The Way, aquel sencillo en el que Frampton se despachaba a gusto con toda una batería de pedales de efectos para su guitarra eléctrica, obtuvo unas críticas excelentes. Por ejemplo, la prestigiosa revista estadounidense Record World comentó que la voz y la guitarra de Frampton eran la cumbre de la nitidez y que la canción era un auténtico deleite para los oídos. 11 años después del éxito de Peter Frampton, otro soberbio guitarrista como es Joseph Macy's, líder de Dinosaur Jr., quiso hacer un homenaje a aquella canción, pero desnudándola de todo el efectismo y la superproducción tan típica de los 70, para convertirla en una auténtica joya del rock más salvaje. Y este fue el resultado. I wonder how you're feeling this way. El trío madrileño La Paloma es una de las últimas bandas en sumarse a esa nueva generación de artistas que desde pequeñas etiquetas discográficas independientes están marcando el paso del actual panorama alternativo español. Nacidos en el barrio madrileño de Tetuán, La Paloma se dieron a conocer la primavera de 2022 cuando sacaron a la venta un EP de debut titulado Una idea, pero es triste. Con un sonido ruidista en el que confluyen influencias de bandas post-grunge de los 90 como Superchunk, Sugar o El Inquilino Comunista, aderezado también por matices del rock argentino de 107 Faunos, Las Ligas Menores o Él mató a un policía motorizado, e incluso recuerdos de una cierta chulería ochentera, La Paloma nunca te dejan indiferente, ni en sus directos ni con sencillos de la talla de Bravo Murillo, La edad que tengo o Algo ha cambiado. En noviembre del año pasado, la discográfica Sonido Muchacho publicó Que le den por culo a tus amigos, un disco de tributo a Los Punsetes, otro grupo madrileño que comenzó a moverse allá por el 2004 y que desde sus inicios ha destacado por la calidad y fuerza de unos directos en los que los miembros masculinos de la banda suelen practicar el shoegaze, mientras Ariadna permanece, de principio a fin de cada concierto, cantando inmóvil. Pues bien, en aquel homenaje en el que participaron 19 bandas y solistas, desde Los Planetas o Triángulo de Amor Bizarro a Marcelo Criminal y Depresión Sonora, tampoco faltó a la cita La Paloma, que se hicieron cargo de esta versión de uno de los temas de Los Punsetes que particularmente a mí más me gustan. Una persona sospechosa. Dime que nunca has copiado, que nunca has engañado a tu pareja y que nunca has robado en un supermercado. Dime que no te drogas, que no te pones trompa. Dime que no has dicho nunca, estando borracho, que tú controlas. Dime que nunca mientes y que no te arrepientes de las decisiones que te han llevado a ser como eres. Dime que no tienes dudas sobre ninguna cosa. Confírmame que eres una persona. Masaspi irratiak hamar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Zazpi irratia, amets egiten duen irratia. Y despedimos esta edición de Original y Copia cambiando radicalmente de ritmo y de estilo, porque nos vamos con un famosísimo tema de The Temptations, una banda estadounidense de Detroit que vendió decenas de millones de álbumes y que es famosa por ser una de las formaciones más relevantes del llamado sonido Motown. Su repertorio incluye casi todos los géneros de la música negra norteamericana: rhythm and blues, doo-wop, funk, disco, soul. Y a pesar de haber cambiado su formación en numerosas ocasiones, en el transcurso de su extensa carrera han conseguido 4 números 1 en el Billboard Hot 100 y otros 14 números 1 en la lista oficial de Rhythm and Blues. Quizás de entre todos sus temas más conocidos, entre los que se encuentra My Girl, War o I Ain't Too Proud to Beg, su canción más famosa sea Papa Was a Rolling Stone, un soberbio tema de soul funk que ahora vamos a escuchar en la voz de Cecil Norby, una cantante danesa de jazz que forma parte del catálogo del sello Blue Note y que se ha ganado a pulso la consideración del público y de la crítica como una de las mejores voces femeninas de la actual escena internacional del jazz. La versión con la que os decimos adiós fue grabada en directo en 2013 durante la gira Silent Ways de Cecil Norby, que la llevó a actuar en bastantes países europeos, Estados Unidos y Canadá. Disfrutad de este Papa Was a Rolling Stone, os aseguro que lo merece. Volveremos en Original y Copia de aquí a un par de semanas. Bitartean, entzun musika ona eta ondo pasa. The 3rd of September, the day I'll always remember. That was the day that my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. So Mama, I'm depending on you to tell me the truth. And then she said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. But when he died, all he left us was alone, yeah, was alone. Hey mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what Papa told him to an early place, yeah? Folks says Papa would beg or borrow to pay his last bill. So mama, I'm depending on you to tell me the truth. And then she said, Papa was a rolling stone. Wherever he lay, his hat was his home. But when he died, all he left was alone, yeah, was alone. Not the mother alone. nothing but a low. He really loved me, yeah. Papa was staged, don't say I love me last. If anything came up, Papa was, yeah. The little love me, Papa was. That day, Papa was. Little things up here, Papa.